la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. En la reunión virtual, Alberto Fernández y Juntos por el Cambio acordaron bajar la tensión política. Tras las idas y vueltas por la convocatoria, el presidente hizo hincapié en el diálogo y en no sacarse ventaja. Hay una agenda post-pandemia. Alberto Fernández participó este lunes a la tarde en dos videoconferencias con legisladores de la oposición. El primero de los encuentros incluyó a diputados y senadores nacionales de Juntos por el Cambio, quienes inicialmente habían rechazado la convocatoria del presidente y le pidieron una reunión por separado del resto de las fuerzas. Una vez terminado el diálogo con los referentes del principal frente opositor, el mandatario hizo lo propio con los representantes de los otros partidos. Participaron del primer encuentro virtual el diputado Mario Negri, UCR, el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, los legisladores Álvaro González y Cristian Ritondo, del PRO, además de los senadores Luis Naidenov y Martín Lustó, de la UCR, Humberto Schiavoni y Laura Machado, del PRO, también el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los titulares de los bloques del Frente de Todos del Senado, José Mayans, y de diputados, Máximo Kirchner. Les propongo que dialoguemos en serio para levantar a la Argentina, no para sacarnos ventaja, les dijo el presidente a los representantes del interbloque opositor y añadió: no es verdad que en política todo valga, que el debate no los convierta en gente que dice que la libertad está en peligro o que hay abusos del poder ejecutivo, porque nada de eso es cierto y todos lo sabemos. De esta forma, Fernández se refirió a la construcción de un mañana en el que todos estamos involucrados. Quiero que de una vez y para siempre podamos trabajar juntos en la construcción de un destino común. Debemos hacerlo y podemos hacerlo. Depende de cada uno de nosotros, consideró. Confirmaron 58 nuevas muertes y el total de víctimas fatales asciende a 1.903. Hubo 3.099 contagiados en las últimas 24 horas. Ya fueron dados de alta 44.173 pacientes. Alberto Fernández, sobre la intervención de Vicentín, dijo: me equivoqué, creí que iban a salir todos a festejar. Ratificó su intención de rescatar a la cerealera y aclaró: no soy un loco suelto que anda expropiando. Por temor a coleros digitales, los bancos bloquean cuentas en dólares con transferencias inusuales. Permiten retirar divisas, pero no operar por home banking. Las entidades sospechan que hay usuarios que compran el cupo de $200 mensuales a otras personas. Murió Naya Rivera. El cuerpo encontrado en el lago es el de la actriz de Glee. La estrella televisiva tenía 33 años. El miércoles pasado había desaparecido tras caerse de un barco en el que paseaba con su hijo. La policía del condado de Ventura, Los Ángeles, confirmó que el cuerpo que encontraron este lunes a la mañana en el lago Piru es el de la actriz Naya Rivera. Por la pandemia, McDonald's transferirá al menos a 200 empleados a empresas tecnológicas. Serán sesiones por 6 meses. el sector gastronómico fue uno de los más afectados por la cuarentena. Mercado Libre absorberá a otros 150 trabajadores de la empresa. Atropelló, mató y está libre. La familia de la víctima denuncia que lo arrastró media cuadra. El accidente fue en Villa Crespo. Investigan si el conductor manejaba borracho y con exceso de velocidad. Rebusque de cuarentena, los bares hacen delivery de tragos y after por Zoom. Si bien se reinventaron, solo facturan el 25% de lo registrado antes del aislamiento. La cuarentena decretada por la pandemia de coronavirus golpeó fuerte a los pequeños comerciantes. Un relevamiento de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires estima que en los dos primeros meses del aislamiento obligatorio, el 18% de los comercios porteños tuvieron que cerrar. Otros lograron reinventarse para subsistir. Golan adelantó que se probarán otras vacunas contra el coronavirus en el país. El ministro de Salud bonaerense explicó que en el AMBA será el distrito que más pacientes clínicos aportará. Van a haber dos o tres más vacunas que se van a estar probando en nuestro país, algunas chinas y otras estadounidenses, adelantó el funcionario en Radio Combos. Con gol de Lautaro Martínez, Inter le ganó a Torino y queda segundo en la Liga Italiana. El conjunto de Milán se impuso por 3-1 en el estadio Giuseppe Meazza. Está a 8 puntos de Juventus. Matías Morla irá a juicio oral por haberle dicho mala madre a Claudia Villafañe. La organizadora de eventos demandó por calumnias e injurias al abogado de Diego Maradona. La familia de Lucas Verón rechaza al fiscal y apunta a la policía. Lo remataron en el piso. El chico de 18 años fue asesinado el día de su cumpleaños. Hay dos policías detenidos. La hermana de Lucas Verón, el joven asesinado durante una persecución en La Matanza y por cuyo crimen detuvieron a dos policías, negó la versión que indicaba que el joven y su amigo escapaban en moto tras robarle el celular a una mujer. En diálogo con TN, Cintia desmintió el informe policial y sostuvo que su hermano había salido de su casa para ir al kiosco a comprar una gaseosa. Como el negocio estaba cerrado, volvieron sin nada y en el camino se cruzaron con el patrullero. El crimen de Lucas Verón, tensión, corridas y balazos de goma en González Catán. Un grupo de manifestantes irrumpió por la fuerza en el juzgado durante una marcha en reclamo de justicia por el joven asesinado en una persecución. Por la rotura de Silo Bolsas se perdieron casi 20 millones de pesos. Desde que empezó el año hubo 60 casos. Se calcula que se pierde el 15% de granos en cada ataque. Cristina Kirchner se rió de un meme sobre los ataques a Silo Bolsas. Me encanta el humor, dijo. Las entidades rurales pidieron al Ministerio de Seguridad coordinar un protocolo de denuncias tras 77 hechos. Aunque las entidades rurales denuncian semana tras semana el ataque a los Silo Bolsas, Cristina Kirchner se tomó con humor un meme que hicieron al respecto. Misión a Marte. Tres naves están a punto de viajar al planeta rojo. Mientras que la NASA trabaja en el inminente envío del vehículo Perseverance, China y los Estados Unidos también buscan llegar a esa órbita. Con las misiones, los astrofísicos buscan determinar si hubo vida en Marte. Verón reconoció que llamó a Tevez y habló sobre el futuro de Mascherano en Estudiantes. El presidente del Pincha adelantó que se vendrá un mercado de pases atípico. Violento asalto en Alejandro Korn, le puso un arma en la cabeza a una chica para robarle 500 pesos. La víctima de 13 años se arrodilló y le rogó que no la lastimara. Sorpresa en La Plata por la aparición de Minis King Kong en el Parque Pereira Iraola. Un usuario del portal de Periodismo Ciudadano los grabó cuando estaban trepados a los árboles. Este conductor que paseaba por el Parque Pereira Iraola en La Plata detuvo su marcha porque algo que se movía en los árboles le llamó la atención. Se acercó y grabó con su celular a un grupo de monos carayá o aulladores. Macri volvió de Paraguay y deberá cumplir 14 días de aislamiento. En calidad de presidente de la Fundación FIFA, hizo una visita relámpago y se reunió con el mandatario Mario Abdo y con su antecesor Horacio Cartes. La ruta del dinero K. Casación ordenó la reanudación del proceso. Está suspendido desde el comienzo de la cuarentena. La Sala Cuarta determinó que el tribunal haga 3 audiencias por semana. Alarma en la NBA por un caso de coronavirus a 3 semanas de la reanudación de la temporada. Russell Westbrook, figura de los Houston Rockets, confirmó que dio positivo. No presenta síntomas y se encuentra aislado. Causa por presunto espionaje ilegal. La ex subdirectora de la AFI, Silvia Magdalani, recusó a la fiscal. Consideró que la funcionaria judicial Incardona estuvo al tanto del seguimiento en el Instituto Patria y el departamento de Cristina Kirchner en 2018. Tiene 18 años, salió de su casa para ir al médico en La Plata y desapareció. Milagros fue vista por última vez el 29 de junio. La familia pide los videos de las cámaras de la zona. Hace 2 semanas que el paradero de María de los Milagros Georgievich es un misterio. La joven de 18 años tenía turno en el Centro Médico número 3 de San Carlos, en La Plata, pero nunca llegó. Las razones por las que Lucas Viglia no aceptó la oferta de Independiente. El futbolista de 34 años tiene contrato con Milán hasta el final de esta temporada, pero ya avisó que seguirá jugando en Europa. Relevaron a un subcomisario acusado de amenazar al abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro. Pablo Reguilón quedó apartado de su cargo tras la denuncia del letrado. En tanto, el joven de 22 años sigue desaparecido. Golpearon a una foca con palos hasta dejarla inconsciente para que sus nietos se sacaran fotos. El maltrato animal tuvo lugar en una playa de Kazajistán. Un testigo filmó lo que sucedía y ahora la justicia está buscando a los responsables. La reunión entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof que definirá el futuro de la cuarentena en el AMBA. El jefe de gobierno y el gobernador bonaerense se juntaron en la sede municipal de Parque Patricios. Fuentes oficiales informaron que fue una charla amena entre ambos mandatarios que duró alrededor de una hora, en la cual analizaron la evolución de la pandemia en esta zona conjunta en la que viven más de 10 millones de personas y que concentra los índices más altos de contagios y muertes. Tanto Rodríguez Larreta como Kicillof resaltaron el gran esfuerzo que está haciendo la sociedad y estarían dispuestos a autorizar la apertura de nuevas actividades para alcanzar nuevamente la fase 3, anterior al 1 de julio, siempre y cuando los casos continúen estables. El dólar blue comenzó la semana en 127 pesos para la venta, aunque por momentos bajó un peso desde el cierre del miércoles. El Banco Nación ofreció divisas a 74 pesos con 50 más impuesto país. El Banco Central llevó el tipo de cambio mayorista a 71,24 y convalidó una suba de 30 centavos luego del feriado puente. El dólar bolsa y el contado con liqui, las divisas del mercado bursátil, operaron a 109,73 y 111,73 respectivamente. El dólar tarjeta o solidario, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a las cotizaciones minoristas, promedió 97,14 en los bancos. AFIP extendió hasta fin de agosto un beneficio para pagar deudas por ganancias y bienes personales. El plan permite regularizar la situación en 3 cuotas, con anticipo del 25%, sin tomar en cuenta la situación de riesgo de la persona. El desgarrador mensaje de John Travolta por la muerte de su esposa, Kelly Preston, tenía 57 años y desde hacía 2 años sufría cáncer de mama. Jennifer López y Maluma se sacaron una foto juntos y anunciaron: "Estamos grabando una bomba". Los artistas revolucionaron las redes sociales con la imagen y los indicios de un dúo que dará que hablar. Guillermina Valdés encendió las redes con un body cavado. La empresaria hizo un anuncio vinculado a su línea de belleza vegana y los piropos no tardaron en llegar. El gobierno porteño confirmó que River y Boca podrían empezar a entrenar a partir de agosto. Diego Santilli indicó en Arriba Argentinos que deberían hacerlo bajo un estricto protocolo de salud. La Conmebol reanudará la Libertadores desde el 15 de septiembre. Más de 300 personas en La Boca rompieron la cuarentena para despedir en La Bombonera a un histórico dirigente del club. Jorge Vitar murió el viernes pasado tras someterse a una operación cardíaca. Fue directivo desde la etapa de Alberto J. Armando y dejó la institución tras la derrota de Angelici. Creó una bicicleta eléctrica con el motor de un lavarropas. Supera los 100 kilómetros por hora, ¿eh? El inventor cuenta que no utiliza el motor en su máxima potencia, que permitiría llegar a los 150 kilómetros por hora, ya que pondría en riesgo la vida del conductor. Preparan una serie sobre los personajes que acompañan al nuevo Batman de Robert Pattinson. El director Matt Reeves firmó con Warner Bros. Un contrato para expandir las ficciones alrededor del superhéroe de Ciudad Gótica. De acuerdo a lo que puntualizó el sitio Variety, la serie será un policial que pondrá el foco en casos diferentes en torno a la Ciudad Gótica que aparecerá en The Batman, película que aún no se estrenó y que protagonizará Robert Pattinson. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. J.K. Rowling, el auge y la caída de la figura de la creadora de Harry Potter. La escritora desató polémica por sus comentarios transfóbicos. Es una de las firmantes de una carta de 150 intelectuales contra la cultura de la cancelación. Cande Tinelli, cansada de las críticas, dijo: "Veo que hay un nivel de agresión importante". La hija del conductor de Showmatch volvió a defenderse de los haters. "Me pueden decir lo que quieran", sostuvo. Debutó en la UFC con un knockout brutal y los grandes peleadores lo empiezan a mirar con atención. El checo Jiří Procházka, el ex campeón semicompleto de la compañía japonesa Rizin, derrotó violentamente al suizo Volkan Özdemir. Demandan a LinkedIn en Estados Unidos por espiar a usuarios de iPhone. La red social profesional revisaba el portapapeles de iOS, una práctica en la que también incurrieron otras apps como Reddit y TikTok. Volver al futuro. En la vida real, un youtuber creó una máquina del tiempo funcional. El sistema ideado se apoya en tecnologías de realidad virtual. Los detalles de un ingenio que requiere de una gran cantidad de discos rígidos para almacenar el pasado. La idea de crear una máquina del tiempo no es novedosa. La literatura y el cine abordaron en innumerables ocasiones esa fantasía que ahora se materializa, eso sí, con asteriscos y salvedades de insoslayable mención. El invento del geek y youtuber Lucas Risotto funciona en cierta medida como el ingenio que vimos en Volver al Futuro, es decir, el usuario de la máquina indica a qué instancia del pasado quiere viajar y la máquina lo conduce hasta allí. En este caso, el secreto no reside en un DeLorean DMC-12 modificado, sino en tecnologías de realidad virtual. Bueno, y hay una información justamente que da cuenta que se reencontró con su hija muerta hace 3 años gracias a la realidad virtual. La nena murió en 2016 a los 7 años. Para crear su figura se utilizó a una modelo infantil que captó todos sus movimientos y también la voz. Un capítulo de Black Mirror en el que una mujer logra recuperar a su novio gracias a la realidad virtual se hizo realidad en Corea del Sur, donde una mujer participó de una experiencia parecida en un programa de televisión. La hija de 7 años de Jang Ji-sung murió en 2016, pero fue recreada utilizando la tecnología en el programa I Meet You, Yo Te Conozco. A la mujer le pusieron lentes y guantes de realidad virtual para que la nena, Na-yeon, aparezca frente a ella de forma virtual, se acerque y le pregunte: ¿pensaste en mí? La reacción de la madre, por supuesto, fue de emoción absoluta. No pudo articular palabra y lo único que intentó hacer fue abrazarla. Después se sentaron en una mesa, hablaron y hasta jugaron en un parque virtual armado por los diseñadores. En el estudio, la familia de Yang Ji-sung observaba con lágrimas en los ojos. Según explicaron, tras la viralización del video, para crear a la nena usaron a una modelo infantil, tomaron todos sus gestos, incluyendo los del rostro, además tomaron su voz, pero trataron de imitar la de Na-yeon con un programa de computadora. Creo que tuve el sueño que siempre había querido. A lo mejor es un paraíso real, afirmó Ji-sung. A pesar de la polémica que despertó en todo el mundo, el programa defiende lo que hace, explicando que ayuda a las personas a superar la muerte de seres queridos y brinda una oportunidad extra de sentir a sus familiares. Real Madrid le ganó a Granada y quedó a un paso del título. ¿Cuándo puede consagrarse campeón? El merengue se impuso por 2-1 de visitante y consiguió su 9º triunfo consecutivo. El regreso del Concorde. Estados Unidos desarrolla un nuevo avión supersónico de pasajeros. Podría hacer vuelos comerciales en 2030. Esta nave unía Nueva York y Londres en solo 3 horas y media, pero dejó de volar tras un trágico accidente. Pasaron más de 5 décadas desde aquel histórico primer despegue del Concorde. Ahora, 17 años después de su último vuelo, una empresa de los Estados Unidos anunció que se está preparando un nuevo avión supersónico que podría comenzar a operar en 2030. Boom Supersonic, con sede en Denver, Colorado, adelantó que el 7 de octubre lanzará el XB-1, un prototipo a escala 1-3 de su próximo Overture de jet comercial supersónico, que iniciaría los vuelos de prueba en 2021. Johnny Depp dijo que nunca fue violento con Amber Heard. Fue durante el 5º día del juicio por difamación que el actor le inició a un diario británico y a su ex. El actor estadounidense Johnny Depp volvió a negar ante un tribunal británico haberse mostrado en algún momento violento con su ex esposa Amber Heard, incluso después de haber sido estafado por su ex administrador de bienes, que le robó cientos de millones de dólares. Las cifras del coronavirus en Argentina. Casos totales, 103.265. Infectados, 57.189. Recuperados, 44.173. Muertos, 1.903. Un paro pone en riesgo la provisión de leche. El sindicato Atilra reclama aumento de salarios. Las empresas aseguran que hubo desabastecimiento en distintos puntos del país. Por un bloqueo gremial, casi 500.000 kilos de langostinos podrían desperdiciarse. Cámaras pesqueras repudian los cortes de ruta en medio de un conflicto salarial. El sindicato denuncia recortes salariales. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.